COVID-19, madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales exigen repatriación de Facundo Yu en su ala. Ante el aislamiento preventivo al que fue sometido el onco Facundo Yu en su ala en una cárcel chilena luego de tener contacto con una funcionaria que dio positivo por COVID-19, las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos al Estado argentino a que inicie acciones para repatriar al onco injustamente encarcelada en ese país. Denunciamos el actuar criminal del gobierno de Sebastián Piñera y llamamos a la solidaridad internacional ante esta injusta situación. Durante la jornada de ayer, el onco Facundo Yu en su ala fue aislado preventivamente por parte de la gendarmería de la cárcel de Temuco, en Chile, donde se encuentra detenido tras haber sido juzgado como culpable de ser coautor del incendio de una casa en el marco del conflicto entre una comunidad mapuche y la instalación de una hidroeléctrica. En 2013, dicho juicio es parte de la histórica criminalización del Estado chileno hacia el pueblo mapuche y sus abogadas denunciaron que no existieron pruebas para justificar la condena. En el marco de la crisis sanitaria producto del avance del coronavirus, la precaria condición en la que se viven prisiones de todo el mundo configuran una situación muy grave, poniendo en riesgo la vida de miles de personas en situación carcelaria. Esto se recrudece en países que no han tomado medidas efectivas para cuidar a su población, como es el caso del gobierno de Chile, que ha tenido un actuar criminal para salvaguardar su modelo neoliberal que prende de un hilo tras las históricas movilizaciones de los pueblos de Chile a finales del año pasado. Es una aberración que en ese contexto haya ingresado a la cárcel de Temuco una profesional de la salud contagiada con el COVID-19 y que tuvo contacto con el onco Facundo. La negligencia y responsabilidad del Estado chileno ponen en riesgo la salud y vida del onco, así como del EXS y demás presos de ese país, incluidos los presos mapuche y EXS presos de la revuelta de octubre. Ante esta situación exhortamos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, y a Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a iniciar la solicitud de repatriación del onco Facundo Yu en su ala, dada su condición de preso político, la criminalización y el racismo con el que ha actuado el Estado chileno, y el serio riesgo de salud al que está sometido en este momento. Convocamos también organizaciones sociales y políticas, indígenas y no indígenas del continente a expresar su solidaridad y acompañamiento en este momento, en que la situación sanitaria golpea con más fuerza a los territorios indígenas, y pone en riesgo la salud de las personas que han sido criminalizadas por defender sus territorios. Repatriación ya del onco Facundo Yu en su ala, lo queremos libre y en su love. Libertad a LXS Press Politics Mapuche y de la revuelta popular en Chile. Comité por LXS Press de los pueblos indígenas.